San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 25 de noviembre de 2011. A la opinión pública, a los medios de comunicación estatal, nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional, a los defensores de los derechos humanos nacional e internacional, a la prensa nacional e internacional, a los medios alternativos. Las mujeres de los colectivos de la región Sierra Fronteriza, queremos decirles que aunque el gobierno dice que las mujeres somos iguales con los hombres y que tenemos los mismos derechos, no es cierto, es mentira, ya que en nuestras comunidades y municipios seguimos siendo humilladas, discriminadas, seguimos siendo objetos de agresiones, hostigamientos, despojos y violencia. Violencia generada por nuestros familiares, pero avaladas por las mismas autoridades municipales, estatales y federales. Nosotros las mujeres queremos denunciar la violencia como mujeres que estamos viviendo en nuestras comunidades y municipios, la inseguridad que estamos viviendo en esta región a causa de la drogadicción, el alcoholismo, por la presencia de empresas transnacionales, militares, paramilitares y narcotraficantes. Ya que fomenta el miedo y desintegración en las comunidades. La falta de seguridad que se vive en esta región, el aumento de centros nocturnos, cantinas, bares, debido a la falta de reglamentación o por el otorgamiento ilegal de licencias de funcionamiento, lo cual lejos genera bienestar al municipio, origina agresiones a las mujeres, la falta de acceso a la justicia que como mujeres nos encontramos viviendo en nuestras comunidades y municipios a causa de las violencias a nuestros derechos como mujeres, por parte de las autoridades municipales y ministeriales, ya que en vez de ser imparciales, son corruptas que solo van en busca del dinero. La falta de acceso de las mujeres migrantes a la justicia debido a la situación de ilegales, así como la poca disposición de las autoridades para regularizar su calidad migratoria. El aumento de la trata de personas, sobre todo de mujeres migrantes provenientes de Centroamérica, el abuso del poder de las autoridades hacia las mujeres que exigen que se haga justicia, la falta de acceso de las mujeres al derecho a la tierra, el abuso y control que ejerce el gobierno hacia nosotras a través de los proyectos como Oportunidades, FANAR, Amanecer, etc., que lejos de apoyarnos nos han ocasionado división, migración y más pobreza a las mujeres. La falta de acceso a la salud, la mala atención y la negligencia del personal encargado en los hospitales que nos discriminan e insultan a las mujeres por ser pobres. Por ello, las mujeres de los colectivos de la región Sierra Fronteriza exigimos se garantice el respeto y reconocimiento a nuestros derechos que como mujeres tenemos en las diversas leyes nacionales e internacionales. Justicia para las mujeres maltratadas, marginadas y despojadas por las autoridades incompetentes que no saben hacer justicia y ven en su dignidad. Exigimos ser respetadas y escuchadas. Exigimos una autoridad competente que respete los derechos que como mujeres tenemos. A las autoridades estatales y federales competentes que asuman su responsabilidad y pongan un alto a los abusos de poder por parte de las autoridades municipales y ministeriales. Justicia conforme a los artículos que establecen las leyes y que nos amparan como mujer y no conforme a la decisión de las autoridades que se venden por corrupción. Alto el despojo a las mujeres, porque como mujeres tenemos derechos a tener un hogar digno sin que seamos discriminadas por los esposos y por las autoridades. Alto al machismo y a la corrupción, a las autoridades municipales, estatales y federales competentes, pongan un alto a la impunidad, ya basta de tantas violaciones a los derechos de las mujeres. Exigimos que al gobierno ponga un alto a las empresas transnacionales que solo vienen a despojarnos de nuestros recursos naturales y nos causan más pobreza. Que nos garantice el derecho a la salud, ya basta de tantas negligencias médicas, ya no queremos que se dejen morir a nuestros familiares por ser pobres. Se garantice y respeten los derechos de las migrantes, se ponga un alto a la impunidad, ya no más corrupción. Exigimos justicia, no más autoridades corruptas. Queremos que nuestra voz se escuche, que no se nos amenace. Por ello convocamos a más mujeres a que nos organicemos y ejerzamos nuestros derechos. Gracias.